Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Tenéis que disculpar estos pequeños problemas técnicos, pero hoy gracias al servicio técnico excelente de Yastel, y al servicio chapuza, pero no chapuza bueno, sino chapuza malo de Telefónica, pues tenemos que hacer esta radio como podemos y gracias al socio podemos transmitir desde Sevilla, porque hoy no tenemos internet ni tenemos teléfono y no sé si tendremos dinero en el banco, pero vamos, como sigamos así ni eso nos va a quedar. Buenas tardes, Ezequiel, no sé si me escuchas. Hola, buenas tardes, sí, sí, te escucho. Bueno, pues perdona este cabreo inicial mío, pero es que ya ves, es increíble que paguemos regularmente las facturas y luego nos traten a patada limpia. Sí, sí, sí. Suele ocurrir a veces, pero no es agradable. No, bueno, y lo peor de todo es que mientras estamos intentando arreglar esto, me ha llamado el señor técnico de Telefónica para decirme que si iba a estar alguien en el domicilio y tal. Le digo, sí, sí, hace falta, sí. Y ya, pero es que salgo a las 7, no sé si me dará tiempo. Digo, ¿qué quedamos? ¿Vas a ir o no vas a ir? Claro. Hombre, no sé. Lo importante es la hora que se tiene que ir. No, sí, eso es lo único que le importa. Digo, pero vamos a ver, si no tienes ni que ir al domicilio, vete a la puta centralita que tenéis y el que hoy por la mañana desconectó el cable, que conecte el cable. Así de sencillo. Sí, sí, exacto. Pero no, dice, no, pero esto tengo que comprobar. Tiene las llaves del presidente, la caja, tal. Digo, oye, chato, ¿qué cobras el sueldo eres tú? Búscate la vida, joder. Sí, pero sí. Bueno, es en el país que vivimos y perdonad este arranque de mala leche. Bueno, tranquilízate que todo volverá a su cauce. Sí, bueno, pues hoy nos acompaña Ezequiel Sobrino de Fersosa, asesoría. Y bueno, tienes que disculparme porque por los anuncios que puse en internet, pues me comí la R y puse dos osas. Entonces, el nombre por Fersosa. Es un nombre inicialmente un poquito difícil de pronunciar y de escribir, pero bueno. Bueno, yo creo que la intención era claro porque el faro te lo puse ahí bien claro para que viera todo el mundo que el faro ahí... El faro es inconfundible. Es inconfundible. Bueno, pues nos vas a explicar un poco, si te parece correcto, qué es lo que tiene que tener una asociación legalizado, cuáles son sus papeles, qué es lo que recomiendas como asesor bajo tu experiencia, bajo la experiencia de tu asesoría. ¿Qué es lo que corresponde? Disculpar un poco el ruido de fondo, pero es que estoy en un chat y entonces no puedo evitarlo, por desgracia. Sí. Bueno, dime. El otro día comentamos así por encima, hoy podíamos comentar un poquito, digamos, más en profundidad. ¿Me escuchas? Javier. Sí, sí, es que te está escuchando. Es que tiene que quitar el micro de fondo para que no escuchemos. Venga, es que como no oía nada, pero bueno, vale, sigo hablando. Sí, no, entonces. Yo estoy aquí a la escucha, Ezequiel, y él tiene que quitar el micro porque es que si no, el ruido de fondo está. Hay que recordar a todos nuestros oyentes perfecto, Javier se la está viendo y se la está deseando para estar aquí con nosotros. Bueno, que haga lo que pueda. Exacto. Entonces, bueno, el otro día ya comentamos así por encima, pues algunas obligaciones de las asociaciones lógicamente tienen que estar constituidas, registradas, y después, una vez que están constituidas, registradas, pues ¿qué tienen? Pues una serie de obligaciones que nosotros más o menos hemos sintetizado en 4, 5 puntos, que son obligaciones documentales, como son libros de asociaciones, etcétera, las obligaciones de rendición de cuentas, las obligaciones fiscales, las de carácter censal o declarativo y las de carácter contributivo. Me imagino que tampoco vamos a entrar en todas porque va a ser un poquito aburrido, pero no sé, pues si alguna os interesa más, la podemos tocar más a fondo. Yo quisiera hacer un comentario a lo que acabas de decir, Miguel, si no te parece mal. Quisiera también informar que hacer una asociación queda automáticamente legalizada en el momento que la Junta se reúne y aprueba los estatutos y hace lo que es el documento de registro. el inicio de la constitución de la asociación y se registra posteriormente, ¿no es así? Exacto. Una vez que está registrada es que reúne los requisitos para ser una asociación. No lo planteo bien, perdón. Quiero decirte que una asociación se constituye en el momento que los fundadores hacen la constitución y posteriormente se registran, ¿no? Exacto. Levantan un acta con unos estatutos, lógicamente esos estatutos se ciñen a la normativa y el registro los aprueba. Bien, pues una vez que tenemos el sello del registro, esa asociación está, digamos, lista para funcionar. Bien, pero todos esos pasos que tú me dices del registro, nosotros sabemos, por desgracia, que son bastante lentos y dependiendo de la funcionaria del turno, y desde aquí un saludo para mi funcionaria favorita del Ministerio del Interior, de la área de asociaciones, a la cual dedico todas las noches un par de pensamientos. Pero buenos, ¿no? Pensamientos buenos. Sí, sí. Le deseo todo lo bueno que ella no hace, se lo deseo. Pero bueno, aparte de eso, quiero decir que esos pasos son previos y antes de eso, lo que sí es recomendable es que la asociación pida el registro, una vez que inicie el papeleo, solicite el CIP provisional para que ya pueda ejercitar todo lo que son compras, ventas y todo este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, a partir del registro, pues vienen, digamos, nacen las obligaciones fiscales. Entre la primera, lógicamente, es el NIF, el CIF que era antes, ahora es número de identificación fiscal. Antes era código de identificación fiscal, pero ahora ya es número de identificación fiscal para personas, entidades y todo. Y después, lógicamente, pues dentro de las obligaciones fiscales, esa es la primera, ya entra los posibles impuestos de transmisiones patrimoniales que pueda tener de compras, de vehículos, etcétera, el impuesto de actividades económicas o el alta en el censo de la agencia tributaria, que se llama ahora, si va a realizar alguna actividad económica, como puesta a disposición de los socios por de productos, etcétera, el posible impuesto, el IVA, impuesto del valor añadido, que también le puede corresponder o no. Después el impuesto de sociedades, en algunos casos también es necesario. El impuesto de bienes inmuebles, pues si adquiere algún inmueble, pues le van a pasar el IBI, digamos. Las retenciones si contrata personas, pues no sé, un administrativo, cualquier persona que contrate exterior, ajena, que tenga un contrato de trabajo, pues está sujeto a unas retenciones en el impuesto de la renta de las personas físicas y también es una obligación fiscal. Después hay una declaración, o sea, unas obligaciones fiscales de declaraciones de operaciones con terceros que suponga más de 3.005 euros, o sea, al año, digamos, no es por operación, pero hay que hacer esa declaración. Si yo compro o vendo o dono, por más, bueno, lo de donaciones va aparte, digamos, en operaciones a terceros, y después las declaraciones de donaciones recibidas. Ajá. Una cosita, Ezequiel, porque yo creo que estás dando una información muy técnica y muy útil, pero creo que si con tu permiso vamos a intentar hacérselo más digerible a los demás, porque yo sé que los profesionales siempre tendéis a explicar, lo cual no quiere decir que esté mal, pero vamos a intentar hacerlo un poquitín más llevadero para la gente, si te parece correcto. Sí, perfecto. O sea, yo tampoco me quiero extender mucho ni entrar en... A no ser que alguien nos pregunte algo específico, pues entonces entraríamos en esa cuestión. Ok, mira. Yo voy a intentar irte preguntando y tú me vas respondiendo. ¿Te parece correcto? Perfecto, sí, claro. Venga, mira, vamos a ver. Entonces yo entiendo que el primer paso para hacer una asociación es reunirse unos señores que tengan un objetivo común, que tengan unas ideas comunes y plasmar eso en un documento, ¿correcto? Perfecto, ese es el primer paso fundamental. Bien, el segundo paso es que independientemente de que inicien el registro o no inicien el registro, iniciar el registro es recomendable, puede solicitar el CIF provisional en la Dirección de Hacienda correspondiente. Exacto. Bien, entonces ya tenemos, digamos que ya hemos constituido la asociación y ya hemos presentado la documentación ante Hacienda, que es lo más prioritario que debe hacer una asociación, creo, ¿no? Yo iría por otro lado. Iría porque una vez que los socios fundadores, digamos, han llegado a un acuerdo de unos objetivos, etcétera, etcétera, plasmarlo en un documento. Pero más importante que el CIF, es el registro en el correspondiente registro de asociación, sea a nivel nacional o a nivel de comunidades, a nivel local, digamos, ¿no? Sí, porque ya... si una asociación no está inscrita en un registro de asociaciones, sea del nivel que sea, podemos decir que está constituida, pero no está registrada. Entonces, al no estar registrada, pues es como una sociedad que sí, que nos hemos reunido tres o cuatro personas ahí para hacer una sociedad limitada, pero no hemos ido al notario. Si no hemos ido al notario, por mucho que nosotros escribamos, tampoco vale para mucho, ¿no? Ah, vale, pero yo es que igual me he equivocado planteándolo. Sí, eso, perdona que interrumpa. Eso es lo que te iba a decir, Javier. Estaba informando Ezequiel. Lo primero es registrar, por los fundamentos, los estatutos de esa asociación que se va a dedicar. Y una vez que ya has registrado, me imagino que sea en el registro de asociaciones, bueno, eso. Pues tú a partir de ahí empiezas todo el cauce legal que tengan necesidad, que era el que estaba contando Ezequiel. Voy a enfocar de otra manera. Claro. Voy a intentarlo de nuevo. A ver si el CID de todas formas tampoco pasa nada porque se pida antes de registrarla, ¿eh? O sea, un CID provisional, nos van a dar un CID provisional que hasta que no esté registrado no lo van a... O sea, es un trámite que decir, puedo adelantarlo, puedo retrasarlo, pero si no lo registro, si no hago el registro, es cuando no puedo empezar a actuar. Bien, lo que yo trataba de explicar, igual lo estoy haciendo mal porque estoy un poco acalorado, estoy acordándome de Yastel y Telefónica, sí. se me sube la hemoglobina, sí. Hemoglobina, como decía el señor Guerra en sus canciones, y a lo mejor voy algo acelerado. Lo que quería comentar es que, si yo no entiendo bien, la idea es coger y una vez que se tienen los primeros pasos es ponerse en manos de un asesor, porque por desgracia en los diferentes ayuntamientos, diferentes instituciones que tiene el Estado para ayudar a las asociaciones, lo único que te hacen es mandarte un listado de qué documentación tienes que presentar y un documento marco, normalmente muy anticuado, que no registra ni contempla las nuevas normativas y hace que cuando llegues la documentación al registro te la devuelvan con el consiguiente mosqueo rebote y volver a hacer los papeles. Claro, es que en el tema de asociaciones, por ejemplo, pues hay muchos tipos de asociaciones, ¿no? O sea, muchos tipos, tampoco hay muchos, pero sí que hay que distinguir, o sea, las entidades, a lo que llegamos, entidades sin ánimo de lucro, lógicamente nos estamos refiriendo a esas entidades, pues hay entidades de utilidad pública, o sea, asociaciones de utilidad pública, asociaciones con actividades económicas no de utilidad pública y asociaciones sin actividades económicas no de utilidad pública. O sea, que ya hay diferentes tipos de asociaciones. Lo primero es qué tipo de asociación queremos hacer. Después hacer todo, aunque la legislación está muy esparcida por ahí, además tampoco hay nada concreto, quizás para fundaciones sí que hay específico, ¿no? Pero para este tipo de asociaciones que no son de utilidad pública, por ejemplo, la normativa que hay es muy escasa, muy esparcida, muy confusa. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo bueno que haríamos aquí, porque en ningún lado nos lo pone, ¿no? Entonces, eso crea confusión entre la gente. Ajá, lógicamente. Si lo he entendido bien, como dijo Enzo en cierta ocasión, que montó Radio Chapuza porque entendía que la política en este país era una chapuza, entiendo que esta ley sigue siendo otra chapuza más, que luego es variable la interpretación del señor de turno que esté en el cargo de turno y que uno te puede decir sí y el otro te puede decir con el mismo papel no. Claro, no hay una ley o un real decreto ley específico para este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, que no son de utilidad pública. O sea, lo único que hay es la ley, de las asociaciones, que habla en plan de todas las asociaciones. Entonces, ahí tampoco nos explica exactamente qué libros tenemos que llevar, qué documentación. Sí, que tenemos que llevar un libro de actas, pero es que si yo le tengo que dar unas explicaciones, una junta directiva a una asamblea de socios cada año, de lo que llevamos, me tendrían que decir en algún lado, oiga, usted tiene que hacerlo así. No es lo mismo hacer una contabilidad simple que una contabilidad doble, una contabilidad analítica que no hacerla analítica. Claro, nosotros, lógicamente, sabemos la carencia que hay, la gente no lo, es posible que no lo sepa, pero nosotros sabemos las carencias que hay y entonces pues las estudiamos y entonces buscamos la mejor solución, que creemos que con eso no nos van a poner problemas en ningún lado. A lo mejor no teníamos que hacerlo todo exactamente como decimos, pero es que para hacerlo de la otra forma que nos va a suponer medio minuto menos, pues preferimos gastar medio minuto más e ir a lo seguro, pero no porque lo ponga en ningún lado. Ajá, sí, entiendo que tu principio básico es ¿para qué crear un problema cuando lo puedo evitar si le dedico un poco más de tiempo y mejor curarme en salud que no luego me venga una inspección, me llenen de papelotes y me hagan perder 15 días de mi tiempo en dar explicaciones y vueltas sobre algo que encima va a interpretar un señor como le salga las narices, ¿no? Exacto, y además me curo en salud porque nos estamos curando en salud porque a la hora de plantear unas cuentas, unos resultados, etcétera, a una asamblea de socios, pues bueno, si somos 10 o 12, pues seguramente que no pasará nada. Estaremos todos de acuerdo porque seguramente que lo habremos hablado antes lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Pero si somos 2.000 o 3.000 socios, pues puede haber discrepancias y puede haber socios con todos sus derechos de decir, bueno, me parece muy bien, en esta acción que hemos hecho 10 acciones, en esta acción, pues me dice usted que se han gastado, o sea, incluso podría no saber la asociación ni cuánto ha gastado en una acción. La contabilidad de la asociación tiene que ir por acciones, o sea, cosas que se hacen y cada una tiene sus gastos y sus, digamos, ingresos. Entonces, habría que detallarlo así, porque viene un socio y está en su derecho de decirnos, oiga, ¿y esta acción cuánto ha costado, digamos, cuánto nos hemos gastado y con qué se ha pagado esto? Ajá, o sea que yo entiendo que una asociación, según tu criterio, y creo que lo comparto además, lo que debe hacer es contabilizar por objetivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por objetivos, digamos, nosotros le llamamos acciones, son proyectos, o sea, una asociación del tipo que sea, estamos hablando en general, pues no sé, puede tener, por ejemplo, pues vamos a hacer pues una excursión de alta montaña, vamos a hacer una atención a unos animales, vamos, pues eso cada uno es una, cada cosa es una acción, ¿no? Bueno, una acción que debe estar determinada, pues, con sus ingresos, digamos, o su financiación y sus gastos. Entonces voy a cambiar el tema y voy a decir objetivo, voy a hacer iniciativa. Claro, exacto. Cada iniciativa, digamos, o cada proyecto tiene que estar delimitado y tiene que estar con sus ingresos, sus gastos y lo que se ha hecho en ese proyecto, las personas incluso que han intervenido y todo. Bueno, pues parece ser que estamos de acuerdo en qué es lo que se debe o no se debe hacer, de cómo se inicia una asociación y todas esas cosas. Ya hemos cogido la asociación, ya hemos presentado la documentación pertinente y recordar que corremos el riesgo de que si no contratamos o nos asesoramos con una persona que sepa de lo que habla, corremos el riesgo de que nos devuelvan la documentación como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad, señor Ezequiel? Bueno, sí, esos son detallitos. La verdad es que en ese caso fue un detallito, pues casi, digamos, infantil, ¿no? O sea, una mala transcripción o algo así, porque digamos que todos los estatutos pues estaban bien, o sea, se regían por la normativa, y entonces, pues, pero bueno, es un simple detalle. Pero es conveniente, pues, que en muchos casos las asociaciones no tienen por qué regirse por un modelo estándar que hay en la página, ¿no? Hay asociaciones que requieren una serie de instrumentos, una serie de normativa, una serie de socios. Unos pueden tener una serie de socios, otros pueden tener otra serie de socios. Lo que está claro es que siempre desde, digamos, la legalidad y digamos el sector democrático, o sea, el sentido democrático que tiene que tener una asociación, que eso es siempre así, pues hay muchas variantes, y entonces, bueno, si quiero constituir una sociedad, no digamos normal, porque normales son todas, pero según los estatutos eso, pues bueno, pues ahí está. Después me surgirán los problemas, porque a lo mejor no he metido lo que tenía que meter, pues bueno, tendré que convocar otra asamblea y volver a legalizarlos. Entonces, claro, no voy a estar cada vez pagándolas unas tasas, porque hay cosas que no tengo por qué pagar una tasa, pero hay otras que sí que tengo que llevar otra vez al registro y estar ahí un tiempo. Esa es la Sí, vamos, ese se la ve muy día de cada día de una asociación, cómo no prepare bien sus papeles. Yo, de todas maneras, me gustaría recordar a todos los que nos están escuchando que la asociación Fersosa, perdón, la asociación Ayuda a los Demás y Fersosa han llegado a un acuerdo por el que tú y tu empresa vais a asesorar a todas aquellas personas dentro de un orden que puedan necesitarlo en el tema de creación, de cómo están sus asociaciones y de cómo podéis llevar su asociación. Y hemos concertado un precio solidario para ello, ¿verdad? Exacto. Nosotros entendemos que las... no sé, no, tampoco me atrevería a decir un porcentaje, pero que hay muchas asociaciones que... incluso que hay cosas que no saben que tienen que cumplir. Y que en un momento dado, pues si una administración le pidiese documentación, seguro que no la tendrían como tenían que tenerla, que les causaría un problema. Pues entendemos que, bueno, pues ahí nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Más o menos sabemos, nosotros ya llevamos algunas asociaciones aquí en nuestra asesoría y sabemos, pues cada asociación lo que requiere para estar al día. O sea, de estar al día, de cara a la administración, cumplir las leyes y de cara a sus socios, para que ningún socio pues me pueda poner la cara colorada. Entonces, una vez que eso se enfoca bien, desde el principio, no es tan complicado llevarlo. Bueno, eso que acabas de decir es muy importante. Las cosas bien hechas desde el principio es la mejor manera de evitar problemas y de evitarse problemas a uno mismo, sobre todo... porque normalmente el que lleva la voz cantante es el que lleva todas las tortas, es el que es el presidente y es el que adelanta el dinero, ¿verdad? Claro, es que suele pasar pues muchas veces que el presidente, la junta directiva, sobre todo cuando empieza una asociación, pues empiezan a poner ahí, bueno, pues venga, esto ya lo pongo yo, esto ya tal, pero bueno, si se puede poner, no hay ningún problema, pero hay que reflejarlo en los libros contables, que nosotros hemos puesto ese dinero para esto, lo hemos adelantado. Y pero muchas veces tampoco se hace. Entonces, eso después puede crear un conflicto, lógicamente. O sea, ya no hablemos de cosas que están mal, digamos, mal registradas, bueno, facturas mal contabilizadas o donde no deben y toda la historia, que después incluso nos podría crear un conflicto administrativo con la con bueno, tampoco se mete mucho, digamos, la administración en estos temas, pero quizás es la, pero claro, el día que se meta pues nos va a pillar a todos, pues como se dice normalmente, en bragas y con los pantalones bajados. Exacto, ese es el mayor problema, ¿no? Nos va a dar palos por todos los lados. Y además, perdona, Javier, una pregunta que quería hacerle a Ezequiel. Y además, por lo que estás comentando, que me parece muy importante, yo por lo que escucho en estos programas que habitualmente lleva a cabo Javier con asociaciones, pues son gente, sobre todo, bueno, pues mujeres, no sé por qué, pero en general caso muchas mujeres que deciden pues ayudar a esos animales, lo encuentran por la calle, y luego ponen anuncios en internet, ponen anuncios, o sea, en todas las redes sociales, tienen que cobrar esos gastos que le da la gente para llevarse al perro o al gato, van al veterinario y muchas veces están fuera de juego. No se están dando cuenta de que lo están haciendo con toda la buena voluntad, pero lo están haciendo mal, porque pueden encontrarse con una sorpresa con Seprona, por ejemplo, ¿no? Cuando pida documentación. Es una pregunta. Claro, claro. Es que, por ejemplo, hablando de este tema, pues de que la gente no sabe, por ejemplo, al recoger a un animal, a hacer esto, o sea... las asociaciones, por ejemplo, deberían tener un seguro, casi todas. Un seguro mínimo que vale muy poquito. ¿Por qué? Porque se mueve gente ahí, hago actividades que pueden ser para los socios, para sus hijos, para gente que venga, que se quiera hacer socio y tal, y que puede causarme un problema. Normalmente no ocurre nunca nada, ¿no? Nunca ocurre un accidente ni nada. Pero el día que ocurre, pues claro, me encuentro con una responsabilidad civil que me están exigiendo ahí de 30 millones. A mí no, a la asociación. Pero claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Pasa lo mismo pues con la ley de protección de datos que hablábamos el otro día. La ley de protección de datos es lo que es muy sencilla de llevar en una asociación, pero hay que llevarla. Y hay que informar a los socios y a la gente con la que se colabora, etcétera, etcétera, de sus derechos, sus obligaciones y de las obligaciones que tiene la asociación para con ellos, de respetar sus datos personales, etcétera, etcétera. Pues a eso iba, Ezequiel, que se pueden hacer muy bien las cosas si se asesoran con gente como lo que tú estás comentando, con vosotros o con quien sea, y le informen previamente de todo esto, porque lo están haciendo con toda la buena voluntad del mundo. Se están gastando dinero que a lo mejor incluso no se lo tenían que gastar en otras cosas, claro. Y invirtiendo en el, pues están con las espaldas muy cubiertas, ¿no? Sí, es que, claro, como nos basamos siempre que todo lo que hacemos en una asociación es con buena voluntad, pero eso no basta. Eso después vienen los problemas. O sea, la buena voluntad es perfecto y estupendo y maravilloso, que nos ayudemos entre todos en este país, en todo el mundo, y que hagamos unos por otros lo que podamos, ¿no? Pero claro, tenemos que cumplir una normativa que está ahí. Deberíamos cumplirla, por lo menos intentar cumplirla. O sea, ya hay, a lo mejor en este caso no hay mucha normativa, pero si hubiese mucha normativa, pues a lo mejor no incumples algo, pero por desconocimiento. Pero es que por lo menos hay que intentarlo. Hay que intentar saber que hay un seguro, que se puede hacer un seguro, saber que hay una ley de protección de datos, saber que hay que tengo que llevar un registro de actas, etcétera, etcétera, que una vez que eso se pone en marcha es pues como sacar el billete de metro todos los días. O sea, sé que cuando voy al metro saco el billete y me voy. Y ya está. Bueno, o sea, tengo una amiga jueza que dice que la cárcel está llena de tontos y de gente de buenas intenciones. Claro, claro, claro. Pero lo que pasa es que a veces pues las personas reaccionamos cuando le afeitan las barbas al vecino, ¿no? Entonces, como en estos casos, pues no se oye mucho de asociaciones pues que estén investigadas, de que tengan problemas pues de este tipo, de que le haya ocurrido pues una desgracia y no hayan estado cubiertos, etcétera, etcétera, pues entonces, claro, como no oímos al vecino, pues nos parece que no pasa nada, ¿no? Bueno, es claro. Que España hay que reconocer que es el país de nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa es cuando decimos, ¡ay, Santa Bárbara, el trono! Claro, pero hacemos un seguro de nuestra casa porque sabemos que al vecino pues la han robado, o se la ha incendiado, o al otro, al primo del vecino, tal, y hemos oído hablar de eso y entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer el seguro de nuestra casa, ¿no? En este caso, como no hay esa publicidad, digamos, gratuita, pues entonces nos dejamos llevar. Nosotros lo que intentamos es que la gente, o sea, por lo menos explicar a la gente lo que tiene que hacer. Después que lo quiera hacer o no quiera hacer, ahí ya no podemos entrar, ¿no? Con nuestra mejor intención, pues lo hacemos lo más sencillo posible y lo mejor posible, lo más económico posible, y después, claro, ya todos somos mayorcitos, cada uno que haga lo que quiera. De todas maneras, hemos quedado en que hoy va a ser un programa desastre, lo siento, mi alma, de verdad. Ya esté. Ya cuando me digas eso de renovamos el contrato, te lo voy a explicar yo a ti. Pero bueno, hemos quedado en que los jueves hagamos un programa que espero que no sea tan catastrófico como ese, y en el cual tú vas a tratar de explicar poco a poco y despacito y de resolver dudas a todas esas opciones que quieren hacerlo a través de este medio. Digamos, por decirlo de alguna manera, escarmentar en el pellejo de los demás y ver los problemas que tienen los demás, y que las soluciones están muy cerca, no son tan caras, y simplemente es estar sobre todo informado de lo que hay que hacer, ¿no? Claro, ahora por ejemplo, hablando del desconocimiento de la gente, yo tiendo a pensar que mucha gente no sabe que hay una ley de, bueno, sabrá que hay una ley de blanqueo de capitales. Yo tampoco quiero ser alarmista, no quiero decir, es que Fersosa le va a solucionar sus problemas y se lo va a hacer todo, ¿no? No, cada uno que con su buena intención, con su asesor, con quien sea, pero por ejemplo, hay una ley de prevención de blanqueo de capitales que sí que afecta indirectamente a las asociaciones, porque tienen donaciones, por lo tanto hay que hacer una declaración de donaciones recibidas, por lo menos, incluso para complementarla, que no cuesta nada, porque hay que anotarlas en un libro, pues lo mismo, si las anoto en ese libro y después automáticamente el ordenador, que para eso tenemos, o sea, todo el mundo tiene un ordenador y acceso a un programa de contabilidad, en esa misma cuenta me la traslada a un registro de donaciones recibidas, y si es una asociación que que da donaciones a otras asociaciones o a otra gente, pues también las anota. Y no es un trabajo, digamos, que es que tenga que dedicarme a eso. No, lo anoto una vez y automáticamente ya con esa cuenta me la pasa a ese libro de donaciones recibidas. ¿Por qué? Porque mañana me viene, resulta que me dan una donación de, ojalá que nos dé, que nos diesen muchas de esas, ¿no? De 5 millones de euros o 1 millón de euros o 300.000 euros, por lo que sea, y sí, la anotamos ahí, pero si no la estamos declarando, viene la agencia de protección de, o sea, la Hacienda, y dice, oiga, usted no se ha regido por lo que pone la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la ley, que es, es obligación de declararlo, vaya. Oiga, que me han donado esto, es obligación, pero para todo el mundo, no solo para las asociaciones, ¿no? Hay cosas que son para todo el mundo. O sea, lo que queda claro después de este trozo que nos has dicho, de esta conversación, es que, al menos que seas princesa o marido de princesa, lleva los papeles en regla, que se van en la Hacienda y te explicará lo que hay, ¿verdad? Yo creo que aunque se sea princesa, marido de princesa o el rey de la Conchimbamba, o sea, sea quien se sea, deberíamos ser todos iguales ante la ley. Y como por lo menos, no sé, ya hace muchos años, pues cuando viene Hacienda, cuando viene la Seguridad Social, ya no te dice, oiga, estoy haciendo esto mal, rectifícalo y ya está. No, no vienen así. O sea, vienen y te dicen, oiga, esto está mal y mire, le cuesta tanto. Entonces, claro, antes te paraba un guardia civil con el coche y te decía, es que no lleva el cinturón, ¿no? Y venga, va, póntelo, venga, y ya está, y te ibas. Ahora no, ahora ya es que no te dicen nada, ahora te dicen, toma, aquí tienes la multa. Pues en fiscalidad y en temas laborales estamos en lo mismo. Entonces no creo que volvamos a la época, digamos, de un poquito de más de manga ancha en este aspecto. Pero bueno, no cuesta nada. Me quedará una pregunta para hacerte. Sé que no me la vas a responder, Ezequiel, porque tú eres una persona muy, muy discreta, pero ¿tú crees que los de Hacienda tendrán también los famosos puntos estos de contra más multemos, más cobramos? Hombre, yo, vamos a ver. Te voy a contestar. Porque quiere decir, vamos a ver, no puedo decir que todos los casos sean así. Yo tengo amigos guardias civiles que van por objetivos. O sea, pero tampoco lo pueden reconocer ellos. Te lo pueden decir a ti en privado y tal. Y saben que si no ponen multas, y claro, si es un guardia civil que está en la mesa, no. Pero si es un guardia civil que está patrullando por ahí con su coche y tal y cual, o sea, le echan la bronca. O sea, si la media es de 10 multas cada día, pues como tú hagas dos, el primer día no, el segundo tampoco, tal, tal, tal, pero al cabo de un tiempo, pues te miran como diciendo, oye, no te van a dar ningún papel diciendo por escrito, no te lo van a dar, pero te lo van a decir. Si el sargento o el superior tiene un poquito de confianza, te va a decir, oye, o te espabilas o algún problema habrá. Y además que yo creo que es de todos conocido que sí que cobran un suplemento de por actividad o por lo que sea, no sé cómo le llaman, pero sí que cobran un suplemento. Bueno, yo te quería decir, Ezequiel, yo no sé si ha cambiado legislación, pero hace unos añitos, te voy a hablar de hace unos cuantos, 9-10 años, ahora parece que lo quieren volver a poner, pero en su día lo hubo. Pues sí. Bueno, pues yo por unas relaciones que tenía con de conocidos, de gente de Hacienda, tanto el cuerpo de inspectores como subinspectores, como los agentes tributarios, sí es verdad que tenían un fondo y eso estaba reconocido en toda la legislación por sí. Objetivos conseguidos en cuanto a dinero, bueno, pues de normalmente que lo que hacen ellos en las inspecciones que realizan fiscales, la obtención de dinero que no estaba realmente, bueno, pues a disposición de todo el mundo, ¿no? No estaba declarado. Y eso sí. Se repartía como una bufanda, una vez que se acababa el ejercicio económico, se hacía la repartición correspondiente, ya digo, el cuerpo de inspectores, el cuerpo de... Y ahora parece se está poniendo la gente las manos en la cabeza porque dice que va a volver, pero eso ha estado, ha estado muchos años. Sí, ahora quiere incluso crear un fondo, pues, digamos, para confidentes. O sea, tú denuncias a alguien Y sí. Bueno, pues esa operación sale adelante, esa inspección, pues sí, oye, tenía razón y este señor pues ha defraudado esto y tal y cual, pues venga, toma un dinerito, no para el inspector, sino para el confidente, ¿no? Claro, pero bueno, que... eso me parece de país tercermundista. Sí, pero que te estoy diciendo esto de los inspectores, porque eso que tú estás comentando de la Guardia Civil, de Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, que ocurre también con dirección de aduanas, pues eso son lo que le llaman productividad, ¿eh? Tienen que tener un cierto, según a lo que se dediquen, pues para ese complemento de productividad, aparte claro. De las bajas laborales, pues corresponde también a unos objetivos que se le dan mensualmente. Sí, pero eso, vamos a ver, nosotros en política no nunca hemos entrado ni vamos a entrar, pero en situaciones reales que hemos vivido, pues sí que podemos opinar perfectamente, no creo que nadie nos lo impida. Y entonces, nuestra sensación... por todo lo que hemos vivido, por todo hasta ahora que hemos vivido en tema de inspecciones, el sistema que tú dices de por objetivos, el inspector se plantea dos cosas que son fundamentales para ellos. No para todos, quiero decir, pero yo creo que es para la mayoría, por lo menos en los casos que hemos vivido nosotros. ¿A quién inspecciono? A esta empresa de 5 o 10 trabajadores, a aquella asociación, a este autónomo, tal, que sé que le voy a meter 500, 1.000 euros, 3.000 euros y me los va a pagar, o a esta empresa multinacional o gran empresa que tiene 200, 500, 600 trabajadores o 2.000 trabajadores, que tiene, como dicen ellos, como te reconocen ellos en privado, te dicen... es que a ese le puedo a lo mejor meter una sanción y descubrirle un papeleo ahí de, no sé, de un millón de euros. Un millón de euros, pero no me lo van a pagar, no lo vamos a cobrar. Y entonces he trabajado ahí durante medio año, durante un año, por un millón de euros, pero que no se van a cobrar. ¿Por qué? Porque lo primero que se presentan aquí es con sus 7 abogados. ¿Me entiendes? Se presentan aquí con sus 7 abogados, después sus contactos donde los tengan. Y entonces, claro, esa operación, o sea, esa inspección no sale adelante. Por lo tanto, esos objetivos que van en contra de los pequeños y medianos empresarios y microempresas y autónomos y toda la historia. De lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Claro. Por lo tanto, ese sistema no es bueno. El sistema bueno es el de inspeccionar a quien más defrauda. Si en la prensa... nacional, yo creo que la mayoría de, sin ser prensa, de entendidos un poquito en esto y gente de la calle que lo haya visto, pues el defraude, el 70% está en las grandes empresas. Claro, ¿Por qué se dedican solo a acuchillar, digamos, al 30% restante, que son la mayoría? O sea, eso, si las grandes empresas que tienen el 30% son 10, el otro 30% somos 200 o 300 o 500, ¿no? Somos, porque yo me incluyo también, nosotros también somos pequeña empresa, una pyme. Entonces nos incluimos todos nosotros también. ¿Por qué? Porque siguen con la normativa que tengan o las órdenes interiores y toda la historia, pues todo está acotado para que siga igual, sea con sistema de incentivos, con sistema de no incentivos. Incentivos yo creo que siempre han tenido, más unas veces más ocultos, otras veces menos ocultos, pero claro, no se lo van a dar como incentivo porque usted ha facturado, digamos, 30.000 euros en inspecciones, ¿no? No se lo pone, se lo pondrán como complemento de no sé qué. Vale, pues complemento de no sé qué, pero al final sale de un porcentaje de eso. Y yo creo que siempre ha sido así. Sí, hombre, yo os estoy escuchando y perdonadme un momentito, pero de verdad, sinceramente no puedo dejar de decirlo. Es un chiste fácil que me ha salido, pero entre el señor Mortadelo, no, perdón, Montoro, quise decir, el señor Filemón, uy, perdón, quise decir de Guinto, ya es que vamos, esos dos tienen más cara una tribu negros contando un millón en una noche de luna llena, ¿eh? O sea, y mira que es difícil, ¿eh? Porque vamos a ver, es que las que nos están metiendo dobladas por un lado y por el otro son increíbles. Y perdón que nos estemos yendo un poco de las asociaciones, pero bueno, es que esto hay que decirlo. No, pero esto también afecta a las asociaciones, porque las asociaciones, si mañana cambia el criterio de la agencia tributaria, de los jefes de la agencia tributaria, y las empiezan a masacrar, pues la masacran a la mayoría. O sea, esto es así, o sea, que en principio no les afecta, pero les puede afectar. O sea, había unos impuestos que nunca, o sea, unas cosillas ahí desde el año de la catapum que nunca se habían aplicado en Hacienda y ahora las han empezado a aplicar en época de crisis, ¿no? Porque saben que ahí tienen un dinero seguro que no es justo, que no es justo porque son leyes o normativas del año de la catapum que además no son lógicas y las están aplicando. Entonces, pues esto ahora no lo aplican, pues mañana igual sí que lo aplican a las asociaciones. Entonces, siempre hay que estar un poquito salvaguardados. Nos da lo mismo la época de ahora que la época de antes. Nosotros cuando hablamos en general en una trayectoria pues de 26 años que llevamos en esto. Pues vamos aprendiendo todos los días. No lo hemos aprendido todo y cada día seguimos aprendiendo, pero vamos sacando de todo lo global, de toda la actividad política, de digamos, de un color, de otro o de ambos, vamos sacando siempre la misma conclusión. O sea, no hay que meterse con quien más defrauda. Si hablamos de fraude, hay que meterse con quien más defrauda. No con quien menos defrauda, pero más pronto le cobro. Sí, pero yo si no entiendo mal, toda esta conversación va en el mismo sentido. A pesar de que una asociación benéfica sea eso, asociación benéfica, lo cual no quiere decir que no haya asociaciones que no son nada benéficas, sino todo lo contrario. Claro, también hay fraude. Otro capítulo aparte. Sí, creo que, como nos hablaba el otro día el señor Víctor, que va a ser un abogado que va a hacer un programa los martes en el cual también va a asesorar a las empresas, a las asociaciones de cómo funcionar como una empresa, porque al final las asociaciones deben de pensar siempre que para efectos legales son una empresa con unas obligaciones y unos derechos, y tanto tienen que saber sus derechos como sus obligaciones, y tan puntillosos deben ser de sus derechos como sus obligaciones, ¿no? Creo que es así, ¿no? Sí, sí, es efectivamente así, o sea, tienen sus obligaciones, a lo mejor no tanto como una sociedad anónima, como una sociedad limitada, tienen menos requisitos formales, pero tienen sus requisitos formales y algunos de ellos por bastante desconocidos. Y sobre todo recalcar, como ha dicho muy bien el señor Ezequiel, que las asociaciones son un blanco muy fácil, y cuando a Mortadelo digo al señor Montoro, perdón, es que no sé por qué tiendo a confundirlo, debe ser un lapsus mental, si le enciende la bombillita va a entrar a saco, va a entrar a saco. Sí, sí. Bueno, sí, en cualquier momento, o sea, las asociaciones tienen, pero bueno, eso en el ámbito de la vida normal de todo el mundo, de tanto de empresas como de personas físicas y tal, cuando no llevas las cosas bien, en cualquier momento te puede caer el chaparrón. O sea, a lo mejor te libras 3 o 4 años, 5 o 6 o 10 o 12, es igual, pero si no llevas las cosas bien desde el principio, te va a caer. Incluso llevándolas bien, siempre hay alguna cambio de criterio, no cambio de normativa, ya digo, de cambio de criterio de la administración, y te pillan por ahí. Te pillan por ahí porque no tienen otra forma de sacar dinero, y nosotros no lo vemos justo, lo luchamos con nuestros clientes, o sea, en esos aspectos, hasta el final, a muerte, porque no lo vemos coherente, no lo vemos justo, y lo que no es justo para nuestros clientes no es justo para nosotros. O sea, es que somos los primeros en que le decimos al cliente, esto hay que lucharlo hasta el final, aunque tenga yo que ponerte el dinero del abogado. Me da lo mismo. Ezequiel, mira, voy a hacer ahora un comentario, una anécdota que me pasó y, bueno, una curiosidad, que al menos graciosa, que me ocurrió a mí en su momento. Sí. Bueno, por cuestión de mi profesión, en su día hice uno de los primeros cursos que hubo sobre el IRPF, Impuesto a Renta a Personas Físicas, y tuve que aprenderme pues todo ese tocho que se inició, que no me acuerdo ya si era antes de los 80, por año 83, 85, no me acuerdo ya. Sí. Y bueno, pues nos contamos una anécdota de alguien, un abogado, que en la declaración que se hacía por entonces, que tú sabes que era una declaración resumida de gastos, en fin, que se hacía una cosa extraña, bueno, pues en el entonces, no sé si seguirá o continuará el Tribunal Económico Administrativo, imagino que sí, ¿no? No sé si seguirá. Bueno, pues había deducido un montón de cenas, un montón de comidas como gastos propios de su trabajo. Y bueno, pues entonces en el informe que le pasan del Tribunal Económico Administrativo, pues las cenas eran de lujo. En una de ellas había una factura que ponía caviar. Y bueno, pues el informe, y no sé si tú habrás escuchado este chascarrillo, dice que Real no dio el nombre del abogado. Y dice que le contestó, no vea usted la cantidad de caviar que tengo yo que comer para llevar el pan a casa. Sí. En cuanto a Claro. deducciones de facturas, en cuanto a que a veces te dice, bueno, estoy comentando esto por lo que tú has dicho de criterio, ¿no? ¿Hasta qué Sí. punto el abogado tiene que ir a comer caviar? Pues la contestación fue fácil. No sabe usted la cantidad de caviar que tengo yo que comer para llevar el pan a casa, ¿sabe? ¿Con Claro, quién claro. tengo que... No, pero eso lo estamos viviendo nosotros ahora mismo. O sea, el cambio de criterio de una administración, porque lo vivimos en las carnes propias, o sea, propias de nuestros clientes, que son las nuestras propias. O sea, me imagino que a más asesoría y a más gente le habrá pasado esto, porque no creo que seamos nosotros la única asesoría que le ha pasado aquí en España, y es el cambio de criterio de la agencia tributaria en cuanto a justificar los desplazamientos de un administrador de una empresa. O sea, podría contar el caso con detalle porque estaba delante del inspector, estaba yo delante del inspector para llevarle nuestros papeles, o sea, no, los papeles de nuestro cliente. Y él estaba hablando con otra persona que estaba en nuestro mismo caso y le estaba diciendo, es que yo me mire, ahora mismo me voy a México, soy el administrador de la empresa, me voy a México porque tengo un cliente en México, le puedo llevar la factura, le puedo traer el billete de avión, etcétera, etcétera, o lo que usted quiera. Dice, sí, pero eso no me demuestra a mí que la realidad del desplazamiento. O sea, y le ponía el caso, perdón, es que así se entenderá mejor, le ponía el caso, le decía el inspector, le decía, mire, en el caso de que usted hubiese mandado a un empleado, usted le hace una nota de encargo diciéndole, empleado fulanito de tal, tienes que ir a ver a este señor a México. Y entonces con eso ya nos valdría. Pero claro, yo entiendo también que usted no se puede hacer una nota de encargo a sí mismo. Pues entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿No? Claro, eso Se entiende, ¿no? Eso sí. se ha justificado siempre. Siempre, o sea, durante todos estos años que nosotros llevamos trabajando, no sé si antes, se ha justificado siempre llevándole las facturas. Oiga, yo tengo clientes aquí, aquí, aquí, aquí. Mire, aquí tiene los gastos de desplazamiento, del hotel que he ido, del avión que me he cogido, etcétera, etcétera, y las facturas de mis clientes conforme voy a visitarlos, y ya está. Siempre se había justificado así. Oye, esperad que os interrumpa. Y a mí se me ocurre una cosa. Y ya que existe este criterio de los señores inspectores de Hacienda, ¿por qué no hacen lo mismo con los viajes de los políticos? Ahí ya te has metido en camisas de once varas. Vamos a ver, nosotros asumimos perfectamente, o sea, nosotros asumimos perfectamente después de todo lo que hemos visto, que en España por lo menos, yo creo que en casi todos los países, ¿no? Pero que hay dos clases de gente. Hay la clase política y los demás. Y los curritos. El problema que también apreciamos es que cada vez las pequeñas, las medianas empresas tenemos que, digamos, entre comillas, mantener a más políticos. O sea, entonces, claro, llega un momento en que ya no nos da más. No, yo te lo comento porque me acuerdo de cierta señora presidenta de una autonomía que era directiva en su tiempo de una de estas que quebró famosas y que Sí. hacía reuniones los viernes, o sea, hacía cuatro reuniones seguidas, tres reuniones seguidas, dos reuniones seguidas y cobraba dietas por las dos reuniones, las tres reuniones y las cuatro reuniones y encima creo que Ya. iba con el coche oficial, ¿no? Pero eso es un signo de inmadurez democrática porque muchos políticos dicen, ah, es que tenemos una democracia madura, madura, madura. Y yo personalmente no hablo como ahora como asesoría, porque la asesoría no es de carácter político, pero hablo personalmente, pienso, vamos a ver, una persona, esto tenía que estar regulado, o sea, igual que se regulan muchas cosas y se sacan leyes a patadas, que bueno, tenemos aquí libros para parar un tren, ¿no? Que demasiados. ¿Por qué no se saca una ley? Vamos a ver, una persona que esté en política, por ejemplo, que sea un político. Si es presidente del gobierno, si es ministro de no sé qué, director de no sé cuánto, toda la historia, lo que tiene que hacer es que ganarse X, no va a ganar 1.000 euros, lógicamente, ganarse X, un precio, o sea, un salario tasado, y solo puedes hacer esto y dedicarte a eso y de hacerlo bien. Lo que nosotros nunca nos creemos es que haya gente, sea política o no, que haga 20 cosas a la vez y las haga bien. Es que ni dos ni tres. Y si somos hombres, como dicen las mujeres, menos. O sea, una y gracias. Si es una mujer, a lo mejor puede hacer hasta dos bien. Bueno, yo conozco el caso de una política que tiene 18 cargos en Claro, Castilla y León Pero ¿quién le corta la cabeza al mandamás, digamos? No, y además legislan ellos, con lo una cual... Revolución, no, una revolución, no, una revolución. Una revolución de esas tal, pues no sé. No. Bueno, pues todo esto venía al fin y al cabo porque el tema de asociaciones es importante tenerlo legalmente bien establecido desde el principio, porque, señores, seguro que os pillan. Si defraudarais millones de euros, seguro que no. Pero como dedicáis a algo tan bueno, pues tan importante. Hombre, nosotros como esperamos animales, que no pillen a nadie. No pillen a nadie. Y estamos dispuestos pues a ayudar a todas las asociaciones, cuanto más pronto mejor, o no ayudarlas, o sea, no, nosotros, o que por lo menos entiendan que si no conocen exactamente lo que es la asociación y lo que tiene que hacer la asociación y lo que tiene que llevar, que se asesoren con cualquier asesor, con un amigo, con otro que tenga una asociación, pero que lo lleven bien. Incluso, es más, hay cosas que las pueden hacer ellos, o sea, no tienen por qué pagar. O sea, es simplemente asesorarse y tengo que hacer esto, pues lo hago yo, sin ningún problema. O sea, el que tenga una asociación grande y toda la historia, pues a lo mejor pues no tiene tiempo para dedicarse, pero el que tenga una asociación pequeñita, pues tranquilamente le dedica 2 o 3 horas a la semana y puede llevar tranquilamente sus libros, sus cosas bien, su seguro, etcétera, etcétera, pues como igual que como lleva su casa. O sea, para llevar una casa tampoco hace falta un asesor detrás, ¿no? O sea, sabes que tienes que pagar la luz, sabes que tienes que pagar esto, tal, tal. Cuando se estropea esto, pues tienes que llamar al fontanero, etcétera, etcétera. Pues eso es más o menos lo mismo. Pero claro, hay que saber qué es lo que tengo que hacer. Y entonces asesorarse no cuesta nada, o sea... habrá asesorías que sí que les cobrarán. Nosotros no le vamos a cobrar nada, lógicamente, por asesorarlo, y después pues el que no se sienta capacitado, el que no quiera llevarlo, no tenga tiempo, pues nosotros también se lo llevamos sin ningún problema. Intentaremos ajustarlo al mínimo posible, porque sabemos que una asociación tampoco tiene grandes ingresos. Bueno, de todas maneras, comentar que estas iniciativas que está hablando el señor Ezequiel ya las hemos comentado a través de la asociación y los demás. Ya hemos dicho que por activa y por pasiva, que quien necesita ayuda que la pida, porque lo que tampoco podemos hacer es milagros, no podemos estar en la cabeza de nadie, pero si necesitas ayuda, pídesla o coméntalo o escríbelo de alguna manera, porque creo que va a ser la forma en la que todos podamos aprender de todos y quede reflejado por escrito y todo el mundo lo pueda ver, ¿no, Ezequiel? Sí, sí, nosotros estamos abiertos a cualquier pregunta, duda, sugerencia, cualquier cosa que se le pase por la cabeza, pues al presidente, al secretario de la asociación, sin ningún problema nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo, sin interés ninguno, o sea, simplemente con el interés de ayudar, o sea, sin compromiso ninguno de que como te he solventado esta duda, tienes que ser cliente mío. Pues no. No, tienes que ser cliente mío. Ya o sea, serás cliente de quien buenamente quieras. O sea, eso no. Lo harás tú personalmente y ya está, no hay ningún problema. Además, comentar que aparte de encontrar ese asesoramiento a través de las páginas de la iniciativa Ayuda a los Demás o de la asociación Ayuda a los Demás, también te podemos encontrar quién en dónde. Bueno, tenemos una página, un perfil y una página en Facebook con la dirección, los horarios, en la página, me parece, no sé si en el perfil o en la página, en una de las dos. La página y el perfil son el mismo nombre, lo que pasa es que la página empieza con Fersosa en mayúsculas y el perfil empieza con Fersosa en minúsculas. Fersosa es el horario de empresas. La tienes en la página, los horarios de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6:30 y los viernes de 9 a 2:30. Exacto. Y después, bueno, pues no hay ningún problema en dar nuestro teléfono, el 91 de teléfono de Madrid, 91 460 9676, o mi correo personal, que es Ezequiel Sobrino, todo en minúsculas, Ezequiel Sobrino, @fersosa.es. O sea, que en cualquier medio de estos, pues nos pueden localizar sin ningún problema. También recordar que si no podéis encontrar a Fersosa, que está bien claro en internet donde lo podéis buscar, simplemente es buscar en el navegador de Facebook Fersosa, Fersosa. No os pase como a mí, que estos días estuve escribiendo más su nombre, con lo cual pido mil disculpas. No pasa nada. Igual que le pido disculpas al señor ministro por llamarle Mortadero, que no sé por qué es un lapsus mental, así que le pido mil disculpas. Eso es porque el otro día lo leíste en no sé dónde. Puede ser. Porque yo también lo leí. Pero vamos, el que podía estar cabreado en Mortadelo, no sé por qué le pide disculpas a Montoro, vamos. Siente ahí ofendido, no lo sé. Sí. Tendría que sentirse otras cosas, pero bueno. Seguro que se sentirá ofendido porque tú sabes que cuando uno llega a ciertas posiciones, ya no acostumbran a reírse de sí mismos, como tiene que ser en esto en la vida, ¿no? O sea, ya pasan a otro nivel, con lo cual cualquier cosa les puede molestar. Cualquier cosa que le lleve la contraria o tal, no, ya no es un chiste para ellos y les puede molestar. Eso. En la mayoría de los casos, no sé si en este caso en concreto puede ser así, ¿eh? Pues mil disculpas, señor Mortadelo. Uy, perdón, señor. Lo siento, ¿verdad? Es que no, tengo ahí un kit muy nervioso. Entonces, recordad que aparte de poder encontrar la asesoría de Ezequiel en Fersosa, podéis también, cualquiera de vosotros, proceder a hacer la petición de lo que sea, la pregunta que sea, en las páginas de la iniciativa Ayuda a las Demás, que naturalmente se las transmitiremos al señor Ezequiel. Y recordaros que Ezequiel no os va a cobrar, la empresa Fersosa que representa a Ezequiel o que de la que Ezequiel es parte, no os va a cobrar un duro por informaros, porque lo está haciendo solidariamente, igual que creo que has venido a este programa sin poner dinero y sin que nos pagues nada, ¿verdad? No. Bueno, algún día ya nos haremos famosos y cobraremos, ¿no? Tanto ni café ni nada, ¿no? Nah. Si tenemos que ganarnos la vida con estas cosas, o sea, preferimos nuestro trabajo, nos gusta mucho y sobre todo cuando nos sale bien, pues disfrutamos un montón. Bueno. Lo de la radio, pues está bien, por un poquito también para salir de la rutina, ¿no? Pero no hay que cobrar por esto. Cuando eso que cobren los famosos, estos que van a los programas estos de ¿cómo se? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué te lo digo? Es que soy un poco pesado. Prometo que a partir de la semana que viene no se lo voy a preguntar a ningún entrevistado más. Pero siempre lo pregunto para que quede claro que ni los entrevistados pagan ni nosotros pagamos. Esto es algo que se hace voluntariamente, igual que el socio que está aquí, también voluntariamente nos cede su espacio, nos cede su radio, para intentar llegar a los demás que estén informados, sobre todo informados, que luego hagan lo que quieran, que para eso son mayorcitos, pero por lo menos que no sean ignorantes y que tengan la información de lo que tienen que hacer. ¿No es así, socio? Sí. Efectivamente, aquí desde luego, ahora que estás pensando, estás diciendo lo de pagar, cualquier día de estos me pago yo, día de estos me pago yo. algún día si coincidimos personalmente en algún sitio, alguien pagará unas cañas. Sí, o el café, desde luego que sí. Con el permiso de Montadero, del señor Montadero, perdón. Y si no, siempre que no nos pase, como me pasó a mí una vez. Que me decía un señor que, oiga, usted a su hija no le puede dar 50 euros, porque eso es una donación. O sea que, entonces a ver quién paga las cañas, si las pagamos cada uno la suya, o hacemos una donación. Ayuda a los demás y que nos invite a la caña. No sé yo si el técnico de Hacienda correspondiente luego pensará que es soborno o pensará que es... No, ese era de la Comunidad de Madrid, era el del registro de la propiedad de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid me decía que sí, no, si usted le da 50 euros a su hija, usted le tiene, o sea, tiene que declararlos. Digo, pues entonces me parece a mí que aquí teníamos que ir todos a la cárcel, empezando por usted. Sí, ese tendría antenitas en la cabeza porque sería de otro planeta, no vive aquí seguramente. Sí, hay uno que se llama, ¿cómo se llama este famoso que vive de otro planeta? Gabigosín o Gatinusín o ¿cómo era aquello? ¿Te acordáis de aquel tío raro que salía ahí? No, si era en la televisión, la televisión no es nuestro fuerte. Sí. Nosotros nos sacan del BOE y lo perdemos. Es nuestro libro preferido. Bueno, volviendo un poquitito al tema de las asociaciones, que estamos intentando hacerlo distendido porque la verdad es un poco chapa, una hora y media de asociaciones es bastante pesadito. Así que lo intentamos hacer lo mejor posible, pero recordad que sobre todo lo más importante es que la persona que vaya a montar una asociación o el grupo de personas que vaya a montar una asociación, que tengan bien claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y que sobre todo que se asesore, que sepa dónde se mete, que sepa qué gastos va a tener iniciales, que sepa qué obligaciones va a tener y qué derechos va a tener para no llevarse sorpresas, ¿no es así? Claro, que lo haga bien desde el principio. Si se hacen bien las cosas desde el principio, son mucho más sencillas, causan menos problemas, nos van a llevar menos tiempo. O sea, bueno, nos cuesta un poquito al principio quizás ponernos en marcha, ¿no? Nos va a costar un poquito al principio ponernos en marcha, pero después va a ir todo rodado. Si no, pues, ¿qué puede pasar? Pues que puede pasar que después tenga que emplear, esa asociación tenga que emplear mucho más tiempo en deshacer todo lo que ha hecho mal y a lo mejor que hasta le cueste dinero, ¿no? Cueste dinero, disgustos, porque, claro, las asociaciones, sí, son personas jurídicas, pero está una junta directiva detrás que es la que toma las decisiones. Y al final la responsabilidad, primero es de la asociación, pero después es de la junta directiva, que es la que da las órdenes de cómo se tienen que hacer las cosas. Y entonces ahí pues es mejor hacerlo bien desde el principio y no cuesta tanto. Y también creo que una cosa muy importante que debemos recordar, que a pesar de que Facebook es un mundo maravilloso, hay mucho bicho raro, que las asociaciones no pueden dar información, solo se puede dar cierta parte de información y es muy restringida. Y bajo ningún concepto una asociación nunca publicar ni quiénes son sus componentes, ni quién es la gente que está menos en los cargos públicos dentro de la asociación, ni lo que se cobra, ni lo que se recibe, ni a quién se ayuda, ni a quién no se ayuda, siempre y cuando no exista un consentimiento por escrito y creo que no sé si usar bien la palabra exhaustivo o tácito de lo que se va a hacer con esa información, ¿no? Claro, la ley de protección de datos pues es algo que tampoco se refiere exactamente a las asociaciones. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a todos los ámbitos. Entonces, podemos interpretar y decir, ahí no dice nada de asociaciones. Sí que lo dice porque se está refiriendo a todos los ámbitos. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Que hay unos ficheros, si esta asociación tiene unos datos personales, los tiene que guardar. Eso es lo primero que tiene que hacer. Tiene que informar a todas las personas que tiene datos personales de que tiene sus datos personales para unos fines concretos. Oiga, aquí, mire, hemos guardado estos datos suyos porque es usted socio, porque es usted proveedor, porque es usted donante, por lo que sea. Tenemos sus datos, que son estos, y los vamos a utilizar pues para este fin. ¿Qué quiere decir? Un socio, pues oye, para convocar a juntas, etcétera, etcétera. O sea, para los fines unos fines pues legales, digamos, no lo vamos a utilizar para dárselos por ahí a repartirlos por el mundo, ¿no? Pero hay que decírselo, ¿para qué son esos ficheros? Esos datos están en unos ficheros y esos ficheros hay que custodiarlos. Y además hay que informarle que tiene derecho. O sea, y eso lo hemos casi visto, pues yo creo que el que coja una factura, el que coja un documento, ya lo ha visto puesto por ahí, que pone que tiene el derecho de rectificación de esos datos, de modificación y de incluso de cancelarlos. O sea, hay que decírselo también. No es que lo ponga la ley, lo pone, pero es nuestra obligación, la obligación de la asociación, es darle un documento donde ponga todo eso. Entonces, esos ficheros deben estar controlados y la asociación, por lo tanto, tiene una responsabilidad de, si no controla debidamente esos ficheros con sus claves, el personal que accede a ellos tiene que estar informado de que esos son datos de carácter personal y están protegidos, por lo tanto, al personal también, al personal que cualquiera que manipule esos datos tiene que estar informado de eso, y entonces a partir de ahí, pues si alguien accede a esos datos, pues lógicamente habrá que pedirle sin motivo, o sea, para utilizarlos, por ejemplo, con planes fraudulentos o cuestiones ajenas a lo que se han depositado esos datos, pues lógicamente habrá que pedirle sus responsabilidades legales, penales, etcétera, etcétera. Y eso, todo ese procedimiento hay que seguirlo, o sea, ¿por qué? Porque lo dice la ley orgánica de protección de datos. O sea, es para todos, no es para uno solo. Quisiera hacer un hincapié especial en que todo el mundo que se meta dentro de una asociación se lea el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos, creo recordar que es el artículo 10, me dice los deberes de guarda y custodia de los datos. Que quede muy claro que los datos no se pueden comercializar, no se pueden distribuir y no se pueden publicar sin el consentimiento expreso de las personas de los que son los datos. ¿O me equivoco? Exacto, es así. Y además es que hay que hacer otro inciso. Incluso la propia asociación tiene la obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos que tiene ese fichero. O sea, oiga, o varios ficheros. Puede ser uno de unas cosas, otra de otras cosas. Son datos personales y pueden ser varios ficheros. No tiene por ser solo uno. Pero todos los que tenga la asociación, ficheros, oiga, Agencia Española de Protección de Datos, tengo este fichero destinado a este fin, tengo este fichero destinado a este fin. Si no, incluso, pues, no es protegerlo solo, es también notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Si no, la asociación también está incumpliendo algo que está legislado. O sea, y por un lado tenemos una cosa y por otro lado tenemos la otra. Ezequiel, y las sanciones son muy altas, tengo entendido. Bueno, las sanciones, yo no tengo aquí exactamente el listado de sanciones, pero estas, hombre, también depende un poquito de la gravedad de la revelación de esos datos, ¿no? Porque es, lógicamente, si son para dárselos a unos terroristas, pues eso tendrá más gravedad que no si son para vendérselos pues a una empresa de publicidad que quiere hacer una campaña, ¿no? Que también es grave, claro, o sea, es grave, pero es más grave lo otro. Entonces ahí estoy hablando de sanciones por una cosa tonta, te lo digo por un conocido, de 6.000 euros, ¿eh? No es ninguna tontería, ¿eh? Pero de ahí para arriba. Sí. O sea, te pueden sancionar por el volumen de datos, etcétera. Estoy avisando a más de uno para que lo sepa por lo que estás comentando, que no estamos hablando de ninguna tontería. Es que se lleva para adelante un presupuesto de un refugio, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero eso... Yo quisiera hacer un inciso, con vuestro permiso, y comentaros un tema. De todas maneras, también quisiera decir que la sanción está entre 6.000 y 300.000 euros. ¿Eh? Y después la accesoria de penas de cárcel, que empiezan por otro tipo de penas, pero también en penas de cárcel reales, ¿eh? Claro, después ya las que te meta el juez. O sea, si te vas al tema penal, pues ya serán de ahí para arriba, seguramente. A lo mejor, pues no sé, te mete más años de cárcel que sanción, pero que a veces te ponen dos años de una sanción que tendría que ser de 20 años, pero... No, la mínima son de 6 a 3 años. La mínima, ya. La mínima tontería, en el caso de que llegues a lo penal, son de 6 meses a 3 años. Yo lo que sí quería comentar un caso contigo, porque fue un caso que nos pasó a la Asociación de Ayuda a los Demás, que nosotros hacemos donaciones, como creo que tú bien sabes, sí, de varios tipos, pero nunca publicamos a quién donamos, ni lo que donamos, porque no nos creemos en la obligación, y después porque la Ley de Protección de Datos nos dice que no tenemos ni que hacerlo. Entonces, exacto, ciertos señores en cierto momento se empeñaron en que pusiéramos un listado con la gente a la que donábamos. Entonces, me gustaría que nos dijeras tu punto de vista técnico sobre ese hecho de poner un listado con las personas a las que se dona. Eso nunca. Nunca jamás. O sea, puedo poner un listado, si me apetece por publicidad de la asociación, de que, oye, pues hemos donado tanto a esta causa, tanto a aquella, o en total en este año hemos donado, pues como dicen en las televisiones los que nos dan las subvenciones, ¿no? Hemos donado 2.000 millones de euros en subvenciones para el empleo, o por decir algo. No se sabe después dónde ha ido eso. Pero nunca se pueden publicar los datos. O sea, ni quién me ha dado, ni quién me va a dar, ni quiénes son mis socios, ni nada de eso. Puedo decir que tengo 5.000 socios, pero no dar los datos de mis socios. Eso jamás. Y tampoco puedo decir si yo a Mortadelo le dono un saco de pienso o le dono un ordenador, creo, ¿no? No, es simplemente una donación y si quiero poner el importe, pues pongo el importe. Pero no tengo por qué poner el objeto el concepto de la donación esa que he recibido he dado. O sea, eso lo tendré que explicar en un momento dado, lo tendré que explicar ante la administración pública cuando me pida mis cuentas y tal, o ante los socios en la Asamblea General si me piden cuentas de que de qué partidas componen las donaciones que hemos dado y las donaciones que hemos recibido y tal. Entonces, bueno, sacaremos el libro diario y ahí estará todo especificado. Si no, normalmente a la asamblea de los socios se le da el volumen total, o sea, de lo normal, no se le va a dar todo lo, una asociación normal y corriente, pues todo el listado ese, porque nadie se lo va a leer. Ahora, el que lo quieras, pues sí que tiene que tener, estar a su disposición. Pero únicamente a un juez, pues claro, lógicamente, si me lo pide un juez, tendré que dárselo. Porque si están buscando algo de blanqueo de capitales o cualquier historia, pues bueno, si sale mi asociación porque me han dado una donación, yo tengo que tener registrada esa donación, del importe, de dónde ha venido, la transferencia, etcétera, etcétera, cómo ha pasado, si me lo han dado en efectivo, por el banco, mira, aquí estoy el ingreso, pues eso, por eso tengo que tener los datos. O sea, por eso incidíamos antes en tener bastantes datos de digamos contables y fiscales de las asociaciones, porque puede venir después estos casos, pero solo esos casos, no a cualquier proveedor, a cualquier particular o a cualquiera que venga de la calle, le voy yo a facilitar, o sea, le va a una asociación a facilitar ni los datos del presidente, vaya. Vale, una preguntita que yo te voy a hacer, que a lo mejor te voy a poner un compromiso, pero a mí me han dicho que incluso si la Policía Nacional, sin un mandamiento judicial, o sea, si mañana me llama un policía y me dice, es que yo quiero saber qué tal, no le puedo decir ni pío, es más, le tengo que decir, usted si me manda un requerimiento judicial firmado por un juez, y ahora del juez las explicaciones que crea oportuna, pero usted no le tengo que decir ni buenos días. ¿Eso es así? Hombre, lo primero que tiene que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es notificarlo, ya no llamar, o sea, ni llamar ni decirlo personalmente, o sea, es notificarlo, mandar una notificación, un requerimiento por escrito. ¿De qué datos necesitan? Entonces depende de qué datos necesiten en un momento dado, pues sí o no. Porque muchas veces son, oiga, nombre y apellido, domicilio, no sé qué, no sé cuánto de esta persona. No, averígulo usted, yo qué sé. A ver si me entiende. O sea, entonces eso tiene que ser por orden judicial. Otra vez, puede ocurrir algún caso que diga, oiga, ¿esta persona es socio de esta empresa? ¿Puedo decir que sí o que no? Eso es diferente. O sea, pero vamos a ver, lo que quiero decir es que la única obligación que marca la ley es con un juez, hasta donde yo sé, ¿no? Sí, exacto. Los jueces son los que determinan si te pinchan el teléfono, si te vigilan, si te llevan a la cárcel y si te hay que detener y entrar en tu domicilio. Uh-huh. Y registrar todos tus datos y toda tu documentación y toda la historia. Eso es, la policía está para acompañar y para hacer esos trabajos, pero por orden de un juez, lógicamente. Uh-huh. Y otra preguntita que te iba a decir yo. Otra cosa diferente es que las personas a las que se hacen donaciones decidan de manera libre y voluntaria publicar esas donaciones y publicar las fotografías que acompañen esas donaciones y agradecer a la asociación que las da o que no las da, ¿no? Eso ya es su responsabilidad, no la nuestra. Claro, eso ya es, digamos, publicidad gratuita, como quien dice por ahí, ¿no? O sea, si por ejemplo viene pues un cantante famoso, ayuda a los demás, le da 10.000 euros, por decir algo, y ayuda a los demás, le dice, oye, pues con esto, mira, lo vamos a poner en Facebook, vamos a hacer una publicidad aquí en la prensa, etcétera, etcétera, vamos a poner que nos has dado 10.000 euros y tal, y esa persona consiente, pues no hay ningún problema, con el consentimiento de las dos partes no se está incumpliendo nada. Otra cosa es que él ponga sus condiciones y decir, oiga, pues sí, poner mi foto y poner mi nombre, pero no pongáis mi calle, ni dónde vivo, ni el coche que tengo, por ejemplo. Ajá. ¿No? He entendido perfectamente todo eso, pero quería dejarlo bien claro en la antena, porque parece ser que la gente para eso es cuadriculada y piensa que una asociación, sea sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, sea benéfica, sea de lo que sea, esto no es un juego, esto es más serio, esto es como una empresa que tiene sus abogados, tiene sus asesores, tiene su imagen. Puede exigir daños a la imagen, puede exigir muchas cosas y sobre todo hay que llevarlo todo al milímetro para que nadie nos pueda decir nada ni ponernos la cara colorada, como decías hace unos minutos. Creo que ese es el mensaje que debería quedar muy claro esta tarde, ¿no? Claro, claro. O sea, si volvemos a lo de antes, o sea, haciendo las cosas bien, salen bien. Entonces, tenemos que saber un poquito o asesorarnos un poquito de qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Si eso una vez que lo sepamos, o sea, tanto esto como de la cesión de datos, como lo de la publicidad, lo que estábamos hablando antes de cómo hay que hacer en caso de que me den una donación y quiera hacer publicidad de que este ha sido el donante y tal, o que yo haga una donación y quiero que la otra asociación o las personas esas que digan, oye, pues ayuda a los demás, me ha ayudado y tal, y mire, pongo su foto aquí y sus enlaces, etcétera, etcétera. Pues todo eso, quizás al principio no lo entendamos o haya gente que no sabe que es así, pero una vez que sabes que es así es como montar en bicicleta, ya todas las veces es igual. Entonces, lo único que hay que tener es un poquito de esfuerzo y voluntad al principio de enterarnos bien de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos, que tampoco están, tampoco estamos hablando de 250.000 cosas, si son al final son 5 o 6 cosas. Sí, pero hay que coger la práctica, digamos, de hacerlas así y ya está. Lo importante es empezar a montar en bici y luego ya el camino se lleva tal. Bueno, claro. Socio, ¿qué te parece el programa? ¿Cómo muy, ha sido? Muy bien, bonito. Muy bien. Además, Ezequiel, que tiene una voz clara para la radio y que además pues sabe expresarse y explicarlo perfectamente. Yo creo que nos hemos entendido. Es el micro. Yo la bola tengo muy mal, pero el micro este mejora mucho. Bueno, pues yo te digo que tiene buena voz para esto y además que la verdad que lo has hecho, bueno, pues muy ameno. Y eso que estabais diciendo de, bueno, pues que hay que hacerlo bien desde el principio, que esto es como montar en bicicleta, hay que recordar que muchas veces, en muchas ocasiones, el español tiene una, o tenemos, los españoles tenemos una mala costumbre. Cuando se nos rompe algo nos vamos a ver el manual, y ya lo hemos hecho mal. Cuando se nos rompe el ordenador, cuando no entendemos la televisión, primero que nada le quitamos la caja, el plástico, lo montamos, le damos encendido, pero no hemos leído el manual. Y cuando aquello no arranca, no vamos al manual. A ver si de una vez aprendemos, que es lo que está diciendo Ezequiel, que tenemos que asesorarnos antes de hacer, aunque sea una asociación, ya no una empresa, que ya está claro que una asociación y una empresa en muchas ocasiones tienen la misma documentación. Que hay que asesorarse, no vayamos a llegar tarde. Eso es lo que yo he entendido y espero que todos nuestros oyentes lo hayan entendido así. Hay que leerse el manual antes. O sea, eso está clarísimo. Y que es serio, que esto no es poner una tele en funcionamiento. Que estamos hablando, no vamos a poner a todo el mundo nervioso. Con sanciones de 6.000 euros por base de datos, de una inspección del SEPRONA pidiendo documentación, de una inspección de eso que ha dicho Ezequiel, de inspectores. ¿Y por qué van ahí a tu pobrecito refugio que tienes tú en el campo? Por lo que ha dicho claro Ezequiel, y lleva toda la vida esto funcionando así. Al pequeñito que se le cobra rápido y veloz, y además se acojona porque el kinky y el chorizo no se acojona. Ese no tiene ni dirección donde buscarlo, ni tampoco al súper rico que lo tiene todo con 40 abogados y 5 empresas intermedias. Así que está claro que hay que ponerse un poquito más serio, y eso que tenéis por ahí en el campo, hacerlo un poquito más legal y os vaya a quitar de problemas. Sí. Bueno, pues palabras sabias del socio, porque lo ha resumido todo perfectamente. Yo únicamente tengo que pedir excusas públicas porque sinceramente me gustan las cosas bien hechas y hoy ha sido un desastre de misión, no por culpa mía. Felicito desde aquí otra vez nuevamente al equipo técnico de Yastel. Me acuerdo del anuncio de Jesús Vázquez otra vez, eso de venta Yastel y quédate por su servicio técnico. Y felicito al equipo de Telefónica, que en estos momentos quedan 5 minutos para salir de trabajar. No vaya a ser que se os lleguéis tarde a casa, y no dejéis a la gente sin servicio y sin teléfono. Que para vosotros era una tontería, pero para que se quede sin teléfono y sin internet, pues es un poco putada. Pero bueno, España va bien, no hay problema. Bueno, y desde aquí quiero agradecerle a Javier todo el esfuerzo, porque esos ruidos que estamos escuchando, que a veces, porque él quita el micro, si no seguiríamos la conversación de la que tiene al lado, que además chilla mucho. Pero que desde luego ha hecho mucho esfuerzo, lo digo así de claro, para él poder irse, trasladarse desde su domicilio habitual donde realiza este programa y tener que hacer esto que estáis escuchando. Está al fin y al cabo en un sitio, un cibercafé, por eso esos ruidos que hay de fondo, y no es porque tengamos especialmente Ezequiel y yo algo, un mecanismo aquí o un micrófono muy guay y muy bueno y Javier esté haciéndolo mal, no. Está, bueno, por lo que todo el mundo conoce por un cibercafé. Desde aquí, Javier, te quiero dar las gracias no solamente por el efecto diario, sino encima como esfuerzos como este que estás haciendo y al fin y al cabo, como tú bien claro lo tienes en esa fundación, en esa asociación, ayudando a los demás. Bueno, socio, ¿qué te quieres que te diga? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. A veces no hacemos, hacemos menos de lo que deberíamos, pero es que a veces no podemos hacer más aunque queramos. Pero bueno, ahí estamos, poquitito a poquitito, juntando un gran puzzle, gracias a gente como tú, gracias a gente como Ezequiel, gracias a gente como José Luis, que hoy está trabajando y espero que nos escuche por ahí. Y luego me dirá que, bueno, que ha salido un poco mal, pero bueno, ha salido todo lo bien que se le ha podido sacar y un poco más. Y gente como Ezequiel, gente como otras personas que están ahí ayudando, desinteresadamente vuelvo a decir, que aquí no se cobra, ¿eh? Que aquí lo único que se hace es poner dinero del bolsillo de cada uno para intentar echar una mano a vosotros, a las personas que estáis dando voz a los que no tienen voz y hacia otras iniciativas que, bueno, eso en otros programas ya iremos hablando, pero que lo que intentamos es ayudar a todo el mundo, que sea esto un poco mejor, que empecemos a cambiar, que se note el cambio de verdad, que esto no sea la pantomima de siempre y que por una vez podamos sacar pecho y decir, aunque sea muy poco, hemos hecho algo diferente y algo bueno. Esa es mi idea. No sé tú, Ezequiel, ¿qué piensas? Bueno, si estamos haciendo algo bueno, pues me imagino que eso tiene, pues tiene que opinar la gente, ¿no? Si hacemos algo bueno o algo malo, algo que vale o algo que no vale. El caso es que incluso en la retransmisión, pues tú has puesto interés, nosotros hemos puesto interés, José Antonio ha puesto interés y hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Hoy vosotros decís que ha salido así irregular, yo digo que ha salido bien. Otro día saldrá mejor, claro, lógicamente, pues a medida que avancemos, pues esto será pues la bomba. Pues Y esperamos exactamente. que nuestros oyentes lo disfruten. Claro. Es lo que vamos a intentar entre todos. Bueno, socio, creo que hoy nos toca ir ya haciendo el papel de polis malos y cerrar la misión porque nuestro amigo Abego está con ese pedazo de programa que tiene donde pone esa música tan buena que hay gente que sigue el programa animalista que luego se queda a escucharla. Lo digo por los comentarios que ponen y que Sí. dicen y Sí. les está gustando, ¿eh? Sí, recordaros a todos de nuestra radio que está a las 24 horas, no lo olvidéis, que no solamente son los directos y que ahora continúa, como dice Javier, nuestra compañera Bego, desde San Celoni, como ella dice, de Barcelona, y ese programa de Ahora te la dedico, que son canciones que le piden los amigos a través de Facebook. Esa radio que ya se está perdiendo últimamente, esos programas de dedicatorias de música, parece que ahora como lo que importa. Y es lo que está ocurriendo, y es lo que estábamos comentando, que ahora, sobre todo lo que interesa es que yo voy a ver si le quito el dinero antes al de al lado, y ahora pues las casas discográficas son las que dicen lo que hay que poner y lo que hay que escuchar, pero en esta radio no. En esta radio tú dices lo que quieres escuchar y luego te lo pone. Pues eso está muy bien. Y sobre todo un saludo muy afectivo a Ezequiel. Muchas gracias. Esperemos que el próximo jueves sigas con ganas de estar aquí y que el equipo técnico de Yastel ya me solucione el problema y podemos hacerlo de otra manera, ¿eh? Por supuesto, gracias a vosotros, un abrazo a todos los oyentes y a Bego en especial. Bueno, pues José, socio, yo si quieres cierra tú porque yo hoy poco puedo hacer más que estar aquí Bueno, pues intentándolo. muy bien, gracias a todos, continuamos para que sigáis ahora con Bego. Ahora os dejaré con un poquito de musiquita esta de Roberto Carlos. Yo le llamo pues lo que dice principalmente la canción. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Otros le llaman el progreso. Ahí vamos. Hasta, bueno, pues hasta ahora mismo, que seguimos. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.